pasan las cosas al compás del tiempo. Y yo no me entretengo ni en mirar pa' qué. Cojo mi ropa, ¿dónde vas? ¿No ves que está cambiando el viento a otro lugar? ¿Y qué? Que a codo con la sinrazón voy navegando, que a codazos con mi corazón voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo. Que una chica me sonríe demasiado para mí. ¿Qué culpa tiene este jardín si a ti te va a coleccionar belleza de origen natural? Me gusta poderte cantar, no me gusta no poderte chupar. Y si no te puedo ver, no me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, me pongo muy contento si la voy a visitar. ¡Ja! Que nada más saco los dientes, soy capaz de andar en contra de la corriente a pantalla. Que a codo con la sinrazón voy navegando, que a codazos con mi corazón voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo. Que hoy la vida me sonríe demasiado para mí. Para mí. Tenerme que callar si no encuentro drogas por aquí. No me gusta, no me gusta nada este lugar. Mirando por dentro de mí he visto un tipo sin igual. He visto un feliz por venir, me he visto follando cualquier portal. Afuera de mi casa tengo flor.